Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera emisión de Santiago Puro Rock, acá en la 94.5 FM. Les cuento además que estamos con una banda invitada. Cuéntenos un poco, Nicole. Buenas noches, Su, así es, estamos con una nueva banda invitada que se llama Mr. T, así que pongan mucha atención con esta banda que promete mucho. Para inundarnos, primero vamos a presentar a los integrantes de esta banda. Tenemos a Rodrigo Castañón, que es bajo y voz dentro de la banda, Nicolás Yáñez, que es guitarra, Alex Ovalle, guitarra y voz, y Felipe Caro, que está a cargo de la batería. Cuéntenos un poco, chicos, ¿cómo surgió la idea de formar Mr. T? Con tilde en la E. con lo que más han recalcado ustedes acá. La banda nace hace como un año más o menos, desde noviembre del año pasado. Y nació porque estábamos con Alex y era como, siempre nos han dado ganas de tocar con banda y qué sé yo, hacer música. Y decidimos que era una buena opción de juntarse con gente que también estuviera la misma parada de nosotros. Y así, de la nada, apareció Nicolás y apareció Felipe. Y eso es Mr. T, con acento en live, como el té de tomar. Así es, pero antes de continuar, los invito a que escuchemos la siguiente canción. Constantino y Poli, acá a la 94.5 FM. Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande, perdón, les digo. Estamos con la banda invitada emergente de hoy. Estamos con Mr. T, acá a la 94.5 FM. Vamos a pedirle a los chicos que nos cuenten un poco cómo nace el nombre Mr. T. Nico. Bueno, el nombre nace porque estábamos buscando qué podía identificar a la banda. y esperamos que fuera instantáneo, lo cual no fue. Nos demoramos bastante en encontrar un nombre. Finalmente, por las casualidades de la vida, entre Caruso, mi hermano Matías y yo, salió el nombre Mr. T. ¿Por qué? No sé. Igual, ¿para qué? Tampoco. Pero suena bien. Y la imagen corporativa también es agradable. Y en cuanto al estilo musical que ustedes tienen, ¿cuál es el estilo que predomina dentro de sus canciones y de su música? Yo creo que estamos haciendo un rock basado en la música antigua de los años 60, 50, y con elementos parecidos al Britpop, podría ser, y bueno, eso, básicamente. El rock chileno también, mucha influencia ha tenido sobre nosotros, los tres, los Bunkers. Sí. Oye, pero esa mezcolanza, quizá algo rara, quizás pueda tender a confusión o, no sé, por ser una banda quizás con un estilo muy poco definido, algo ambigua, no sé... quizás tenga algunas quejas, represalias por parte de, no sé, de la gente que lo ha escuchado, por tener estilo muy muy diverso, quizás. Sí, no sé. Yo creo que el estilo ha sido justamente la discusión al respecto de esta banda, sobre todo después del paso de Garage Music, que es lo que nos decían, que nos parecíamos mucho a algunas bandas, pero en el fondo nosotros estamos haciendo música que nos sale, digamos, y que es la forma que se crea, digamos, que así son los artistas, yo creo. Pasamos de ser los tres a Soda Stereo. Claro, en dos semanas. En dos semanas. No, pero lo bueno es eso, digamos, que no tengamos, digamos, un norte aún definido de creatividad, yo creo. Eso también nos da el pie como para formar nosotros el propio norte, entonces... podemos jugar mucho con eso que tú decís de los estilos que son como medios ambiguos para nosotros también formar nuestro propio sonido de aquí a que sigamos evolucionando, creo. Uy, esas comparaciones tan diversas, ¿no les molesta? Ustedes mismos decían en la primera parte que estuvieron en Garage Music, los compararon con los tres y después con Soda Stereo. ¿Qué les pareció eso? A mí en lo personal fue bastante agradable porque, no sé, yo la música que escucho, digamos, son esos grupos, entonces si es que podemos lograr algo, digamos, parecido a ellos y que esa sea nuestra base, digamos, de aquí en adelante, yo creo que es sumamente positivo. O sea, y que no nos comparen, no sé, o sea, sería extrañísimo que nos compararan con Megadeth, yo creo. O no sé, claro. Entonces, por eso no hay problema, digamos. Por lo menos para mí. Para conocer más este grupo, les pido que preparen sus oídos porque se viene el segundo tema de Mr. T, Flor de T. Las rosas mueren bajo el sol, tu cuerpo exuda desesperación. Toma mi mano, ven aquí, él no te deja salir. Solitaria cadáver es, Carla. Estamos de vuelta entonces con Mr. T y vamos a conversar un poco de lo que estábamos hablando antes de irnos a la segunda canción, que fue la pasada que tuvieron ustedes por Garage Music. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes y en qué lo enriqueció como grupo? Yo creo que fue una oportunidad que nos dio la red en este caso para poder mostrar la música que estábamos creando. Aunque, bueno, como les decía, no teníamos tanta música para mostrar. Pero yo creo que se dejó en el programa bien claro cuál era la identidad que tenía Mr. T. Con la música que alcanzamos a mostrar. Bien, nos sirvió de trampolín, nos sirvió para empezar creativamente a avanzar. Estamos componiendo música. Y sí, en parte se debe harto a Garage Music. Sí, yo creo que eso, el trampolín interno sobre todo fue lo mejor, porque después de entre las dos veces que estuvimos en la batuta salieron muchas ideas, muchas canciones, entonces eso ha sido como fructífero, sobre todo. Conocimos gente también, entonces. Claro, y de hecho los dos primeros temas fueron grabados íntegramente por Carlos, que va a ser el productor, el quinto T también llamado. Entonces, y eso también lo habríamos logrado si no fuera por el empujón que nos dio la red y Garage también. Eso sí, me gustaría mandarle un saludo a Carlos Sánchez, que él está trabajando con nosotros desde hace unas par de semanas ya. Sí. Grande Carlito. Bueno, para seguir deleitándonos con este grupo, vamos a pedirles que nos presenten el tema en vivo que nos traen el día de hoy. El tema en vivo será El Hurón. Uh-huh. Un tema que tiene ya su data, pero sí. Bueno, escúchenlo. Y que son tres cuartos de T también. ¿Por qué hablamos todos tan así bajitos? No sé. Y Caruso, saludo a Caruso. Saludo a Felipe que nos encuentra... En este caso no está en examen médico. Está lejos de los micrófonos. Bueno, entonces dejamos con ustedes el tema El Hurón. Todo el rato. Si fueras agua te cambiaría por agua para atraparte, para tomarte con ganas, a lo mejor te ha pasado a ti ir caminando en la calle con alguien. Solo tienes ganas de hablar y no queda nadie para saltar, no queda nadie y quedo solo pensando como un hurón. Lo haces para mí. Duerme en mi casa que no queda nadie. Como un hurón, lo haces para mí. Duerme en mi casa que no queda nadie. Duerme en mi casa que no queda nadie. Duerme en mi casa que no queda nadie. Siguiendo acá la 94.5 FM en Santiago Puro Rock con la banda emergente de Mr. T. Después de habernos deleitado con este tema en vivo, El Hurón, cuéntenos un poco, chicos, en qué están ahora, cuáles son sus planes, sus proyectos después de haber salido en televisión, enriquecer un poco más la agenda con la batuta, qué sé yo. Mira, sabes que después de la batuta, bueno, nosotros igual. Como músico y todo, siempre nos dan ganas de tocar, pues obvio, pero en el fondo decidimos parar de buscar tocatas hasta que tengamos como el disco listo. Entonces, en pos de eso también nos metimos después de la batuta a crear música, en el fondo a sacar las ideas y hacer las canciones. Y en eso es la parada que estamos en este momento, por lo menos en los ensayos, de buscar el sonido, de buscar canciones y de terminarlas también, para poder mostrar. ¿Y hasta el momento cuántos discos tienen? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos discos han llevado hasta el momento con la formación de la banda? Ninguno. ¿Están preparándose para el primero? Vamos a debutar. Sí. Y por eso que necesitamos hacerlo, digamos, porque digamos nuestra carta de presentación, la primera carta de presentación. Claro. Y por eso también paramos de buscar forma de tocar, porque queremos que la primera carta de presentación sea precisamente algo de calidad, algo de calidad, algo bonito, bien y, hecho. ¿Y el encargado de las letras de las canciones quién es? ¿O todos aportan de todo un poco? Permanentemente es Rodrigo el que más aporta con letras, pero igual estamos todos pero poniendo es un trabajo de todos en realidad. Sí, eso es lo interesante de la forma de crear de nosotros, es que siempre estamos poniendo ideas, o sea, todos estamos poniendo ideas, o sea, por ejemplo, no sé, en los arreglos no estamos todos metiendo mano, digamos, es los arreglos, así también en las letras, claro. Eso. En el fondo es un trabajo de equipo, que es como lo que nos gusta hacer, en el fondo, que todos podamos aportar con ideas para que se logre la cosa rica, la cosa rica, ¿no? Pero les cuento, chicos, que ya son cercanas las 10 de la noche y obviamente el tiempo se nos ha evaporado rápidamente. Los quiero dejar cordialmente invitados para este próximo lunes, no se olviden, de 9:30 a 10 de la noche, después de Los Chicos de Cafeína. Y antes de despedirnos, queremos agradecer la presencia de Mr. T. Y bueno, invitar a la gente que puedan escuchar más de ellos. Y bueno, MySpace. Eso. Usted es el encargado. Publicítense. El MySpace es, bueno, MySpace/banda Mr. T. Todo junto y larguito. Banda Mr. T. El Fotolog es /mr-te. Todo junto, mr-te. Y eso. Y ahí están los links para todo el resto para de los videos. Se puede escuchar la música, etcétera. Entonces, claro, agradecemos la presencia de Mr. T y los dejamos invitados para el próximo lunes a las 9:30 aquí en la 94.5. Y recuerden que si tienen una banda, escribirnos al mail santiagopurorock@gmail.com. Así es, nos vemos esta próxima semana y nos vamos con el tema El Badine, con el grupo invitado de hoy, Mr. T. Acá en la 94.5 FM. Chao, chao. Chao, que vengan rico. Mírate,